quiero como si fuera consuelo de todo mal, estrellita de mi cielo, rosita de mi rosa, estrellita de mi cielo, rosita de mi rosa. He subido 20 tan solo por verte a ti, he sufrido mil desastres, porque me digas que sí. He sufrido mil desastres, porque me digas que sí. Estrellita de Rosita de mi rosa, estrellita de mi cielo, donosa, Rosita de mi rosa. Rosita de mi cielo.